Este era el tema And the Time is Lost. Aparece en el EP Dark Ages, Épocas Oscuras, de Antonio Olivari. Y tenemos ahora al otro lado del teléfono a nuestro colaborador Cristian Negra de Flow.es, que nos hablará de vías alternativas para ganar dinero con la música, lo que en el lenguaje moderno se llama monetizar. Monetizing money. Exacto. Bueno, pues cuéntanos. Hola, bueno, antes de nada, buenas tardes a todos. Y eso, siguiendo con la línea y las microcápsulas que empecé a comentar hace ya unos meses, pues la idea de esta participación, bueno, quería hablaros sobre dos o tres cosillas que a veces son obvias, pero a veces se descuidan y a veces son muy útiles. Para aquellas bandas, aquellos grupos, aquellos artistas, aquellos net labels que planchéis, quemáis o grabéis algún tipo de productos y tengáis una web, ¿no? Que para eso desde netaudio.es y desde Flow siempre recomendamos usar a WordPress, porque es una herramienta muy versátil y fantástica, con un montón de gente detrás trabajando en ella y compartiendo recursos. Pues si queréis vender cualquier cosa, hay una herramienta muy simple que muy famosa también, que se llama PayPal, que por una módica comisión, que yo creo que no está mal, aunque no estoy muy al corriente de otras propuestas, te permite de una manera súper, súper, súper, súper fácil vender y garantizar una transacción segura a quien que esté interesado en comprar directamente de nuestra página web alguno de nuestros productos, ¿eh? Sea un CD, sea una tarjeta, una memoria USB, una camiseta, sea lo que sea. Esa fue la primera cosa, o sea, es cuestión de ir a PayPal, registrarse, y ellos mismos ya te ofrecen un pequeño código de tres o cuatro líneas. No tienes que ser ni para nada un experto en tecnología. Bueno, pues yo diría que es casi es como los libros esos, ¿no? Internet for Dummies, para tontos, una cosa muy simple. Lo integras en tu página web y ellos automáticamente ya te trasladan a un sitio seguro, y no hace falta ni que aquel que quiera comprar tenga una cuenta de PayPal. O sea que esa es una cosa que está ahí, funciona desde hace mucho tiempo y a veces no nos damos cuenta de que está disponible. Y disculpa, Cristian, también puede valer simplemente para donaciones, ¿no? Que el grupo regale su música y luego cada uno aporte la cantidad que quiera. Esa es otra opción. Esa es otra opción, las donaciones. Aunque, por lo que sé, aquí, como mismo en nuestro país, nunca han tenido mucho éxito cuando se relaciona con la música, ¿eh? Otra herramienta, si eres de los que cree que la música se tendría que parecer mucho más a un servicio que a un producto acabado, igual tu herramienta podría ser, por ejemplo, una que se llama Pay with a Tweet, pagar con un tweet. También es una cosa súper sencillita que te permite intercambiar el acceso a un enlace que puedes tener tú mismo en hosting de tu propio server, o lo puedes tener en un tercer servidor. Te permite, a cambio de que el usuario, a través de una cuenta de Twitter y una de Facebook, recomiende tu página web o recomiende lo que tú quieras, le vas a dar permiso a que acceda a ese fichero MP3 para que se lo descargue. O sea, él no va a pagar nada, solo le vas a exigir que te recomiende a sus amigos usando una cuenta de Twitter o usando una cuenta de Facebook. Últimamente sé que tenían problemas con Facebook, pero en Twitter ha funcionado siempre. Y creo que, bueno, hay algunos netlabels que hace tiempo que están usando. Por ejemplo, ¿cuál me has dicho antes que me acordaba? Sí, Bad Panda, con el álbum de Dumbo Gets Mad. Y yo me lo bajé así. Bueno, se tarda un poquito más, pero merece la pena. Efectivamente, entras en la página de la netlabel, les dices que quieres descargarte el archivo y pasa ese proceso de que cuelgas el mensaje en Twitter y a continuación te dan el enlace directo para descargar el disco. Uh-huh. Yo creo que si es un buen disco y merece la pena, a mí no me importa por lo menos hacerlo, y seguramente Si no en Twitter, en Facebook, lo iba a recomendar igual, así que bueno, se matan dos pájaros de un tiro, ¿no? Exacto, ya, casi te obligan, te dan la posibilidad de hacerlo y aparte, bueno, de alguna manera te sientes bien, porque no solo vas a exponer, te sientes bien. Puede dar la sensación al destinatario final, ¿no? A quien va a descargar, pues mira, no me importa echarle un cable, me duele un poco gastarme 5 euros, por ejemplo, si es el caso, pero no me cuesta nada a sugerirlo a mis amigos, o sea que creo que es un buen sistema. Y el tercero y último, que es quizá el más complejo de todos, es un sitio, un proyecto que se llama cashmusic.org. Cash music, cash en inglés, dinero. Bueno, en inglés y en americano, cash, como Johnny Cash. El cashmusic.org es una entidad sin ánimo de lucro que ha generado un código open source que integra diferentes herramientas, todas con la finalidad de que aquí al quien quiera integre, especialmente destinado y pensado para la comunidad productora musical. Quiera puede integrar diferentes herramientas dentro de su propia página web para intentar monetizar, aunque no sea estrictamente con dinero, sus producciones musicales. Cashmusic.org. Y como siempre, estos enlaces se los pasaré a Yoce para que los ponga directamente en el post, y así a quien quiera tendrá acceso directo, o sea que no tendréis que preocuparos por apuntar los nombres ahora. Incluso el Cash Music han generado un plugin específico para WordPress que se llama Cash Music directamente, o sea que con un par de clics lo puedes instalar directamente y tiene una función específica también que emula directamente lo que hace Pay for a Tweet, o sea que quedaría integrado directamente dentro de tu WordPress. Aparte te permite hacer galerías de imágenes, por ejemplo con las portadas de los álbumes o de los discos que tengo, hay que tengas, y un montón de otras cositas como integración de vídeos, promos, y bueno, cualquier tipo de contenido multimedia. O sea que yo creo que lo descubrí hace cosa de 3 o 4 meses, he estado mirando y realmente me está fascinando lo bien que trabaja en esta gente. O sea que esa es mi tercera recomendación. Y con esto y con un 8, pues hasta la próxima, a las 8. Muy bien, en cualquier caso, cada vez surgen más aplicaciones de este tipo, así que se nota que hay demanda. Y Sí, lo. todo va en el sentido que, bueno, NetAudio hace ya muchísimo tiempo que estamos promocionando y hablando de esa dirección, ¿no? Que es la autoproducción, ¿no? Y cada día es más difícil tener el soporte de compañías discográficas y la gente tiende a trabajar día a día como en cualquier oficio y a buscarse herramientas. O sea que realmente aparecen y siguen apareciendo, como tú dices, herramientas en esa dirección. O sea que totalmente de acuerdo con lo que estás diciendo. Yo un caso que puedo comentar es el del compositor británico Ergo Fismith, que quería llevar a cabo una ópera de las suyas, que bueno, no son óperas convencionales, desde luego, y le había fallado la financiación, y entonces abrió una cuenta en una página que es para la financiación de proyectos. Tú pones una meta, pues necesito $1.000. Y quien ponga $200, pues se llevará estos incentivos o lo que sea. En su caso eran libras, claro. Y aunque no consiguió todo el dinero, sí que le ayudó y por otras vías al final ha logrado sacar adelante esta ópera, ¿no? Entonces, Exacto. lo que queda claro es que cuantas más vías, mejor. Crowdfunding, microsourcing, cualquiera de estas herramientas que también hemos comentado aquí alguna otra vez, van todas en esa dirección. O sea que para allá vamos, a seguir trabajando y a encontrar éxitos musicales y gaudio. Claro, pero y Cristian, ¿tú crees que el usuario también está maduro para esto? Porque los músicos se ve que están apostando, la tecnología y está, pero falta todavía algo de cambio de percepción de los receptores. Yo no sé, yo creo, hablando por ejemplo, hace un tiempo, hace lo que sé, creo que es cosa de medio año así, en el norte de Europa está funcionando un sistema que se llama Flutter, que es un sistema de micropagos directamente a través de la web. una vez entras a formar parte de la comunidad, tú decides invertir un cierto dinero, que sería, por ejemplo, pues yo me gasto 10 euros en el cine al mes, por ejemplo, por decir algo, ¿no? Pues una vez entras ahí en esta cuenta, decides que estos 10 euros que te gastabas en el cine los vas a repartir entre todos los comunitarios, entre todos los miembros de la comunidad de Flutter, a los que tú quieras. Y esos 10 euros que tú decides invertir los vas a ir repartiendo entre todos los usuarios a los que también tienen una cuenta en Flutter, decidas repartirlo. De tal manera que si le das a clic en 5 partes, pues le vas a repartir 2 euros de esos 10 a cada uno de los usuarios. Parece que sistemas como este están empezando a funcionar en serio. Por supuesto, en comunidades siguen siendo muy pequeñas, ¿no? Y distan mucho aún. Pero sigo creyendo mucho que en este país, aún en España, creo que estamos bastante lejos de esas cosas. Por lo que cosas como pagar a través de una recomendación las encuentro como mucho más realistas. Sí, por lo menos, pues. Hablando de Luis Ortiz, es un aquí de las islas, tuvo un net label que se llamó, bueno, sigue lo teniendo, Synergy Networks. Y él nos habló te estoy hablando de 3 o 4 años, tuvo un botoncito de PayPal Donate, ¿no? Que aceptaba votaciones de PayPal durante muchísimo tiempo. Y él manifestaba públicamente que fue un fracaso, que en muchísimos años no consiguió recaudar prácticamente nada. Por lo que yo creo que aún necesitamos que haya un pequeño cambio cultural muy, muy, muy denso, ¿no? Y muy profundo para que estas cosas empiecen a cambiar. En el momento en que Synergy Networks empezó a vender directamente algunas de sus referencias, siguen, porque hace tiempo que no los sigo y ahora me viene esto como así bastante de improviso. En el momento que se empezaron a vender, en que puso a la venta algunas de sus producciones, pues realmente las vendía. O sea que, no sé, a veces hay cosas concretas que no te acaban de cuadrar y cosas así ocasionales que te dan la razón. Uh-huh. O quizá lo que hay es que vincular esas donaciones a algo en concreto, ¿no? No simplemente en la página de la Net Label, bueno, dona si quieres algo, sino, bueno, danos algo de dinero para llevar a cabo este proyecto, para acceder a una versión de mayor calidad de esta canción, etcétera, ¿no? Pero bueno, yo creo que lo importante es que hay un cambio de percepción que se ha dado probablemente primero en los músicos, de tener un poco de confianza y decir, mira, dejo que escuches mi música, te la descargues, etcétera. Y ahora vamos a ver pues cómo sacamos esto adelante, ¿no? Exacto, porque bueno, no es ningún secreto y no ha sido nunca ningún secreto que el dinero, como para la gran mayoría de los músicos, siempre está en las actuaciones en directo. Ha sido siempre así y para la gran mayoría, no para los grandes números uno de los 40 principales, que eso es un mundo aparte, pero para la gran mayoría siempre ha sido esto. Y hoy en día sigue siendo exactamente lo mismo, ¿no? Los grupos emergentes que van cogiendo popularidad son los que tienen conciertos día sí día también, sobre todo durante ahora la temporada de verano que ahora empieza, ¿no? Bueno, pues nada, si eso es todo, pues muchas gracias por tu tiempo, como siempre, Cristian. Recomendamos a los oyentes que se pasen también por flow.es para que puedan leer las reseñas que ustedes van colgando de lanzamientos de NetAudio. Uh-huh. Y seguimos hablando. Pues nada, muchísimas gracias por vuestra atención. Venga, un abrazo, hasta adiós, pronto. Adiós. Chao. Seguimos aquí en Canarias Ara Radio, en la FM de Gran Canaria y Tenerife y en canariasararadio.com. Esto es Intangible 23, un programa dedicado a la música de difusión libre, es decir, gratuita y legal, que circula en Internet. Y estamos hablando con nuestro colaborador Cristian Negra de Flow.es sobre diferentes vías alternativas para ganar dinero y seguir poniendo la música a disposición del público de manera gratuita o con procedimientos similares. Y después de la intervención de Cristian, hemos escuchado un tema del recopilatorio Toto Coco March. Este, The Sun Will Rise Again, El Sol Saldrá de Nuevo, de Sonic Pratt. Ya la semana pasada, el lunes, te había hablado de este lanzamiento del sello virtual Toto Coco. Y vamos ahora con la grabación histórica a cargo de Mississippi John Hurt. Nos va a hablar de un tal Louis Collins. Miss Collins weep, Miss Collins moan, to see a son Louis leave his home. Angels laid him away. Angels laid him away. They laid him 6 feet under the clay. Angels laid him away. Kind friends, oh, ain't it hard to see poor Louis in a new graveyard? Angels laid him away. Bob shot once and Louis shot two. They shot poor Collins, shot him through and through. Angel laid him away. Angel laid him away. They laid him 6 feet under the clay. Angel laid him away. Miss Collins weep, Mrs. Collins is moan to see her son Louis leave his home. Angel laid him away. Angel laid him away. They laid him 6 feet under the clay. Angel laid him away. When they heard that Louis was dead, all the people they dressed in red. Angel laid him away. Angel laid him away. They laid him 6 feet under the clay. Angel laid him away. Nuestra grabación histórica de hoy martes en Intangible 23 se registró el 21 de diciembre de 1928 en Nueva York. Es una balada escrita por Mississippi John Hurt sobre el asesinato de Louis Collins. Había conocido su caso por las habladurías de la gente, lo suficiente para saber que le mataron dos personas y que Louis Collins era buena gente, podríamos decir. Con esos datos escribió esta balada de asesinato, Mississippi John Hurt, dentro de un género que está bastante arraigado en las tradiciones musicales norteamericanas. Recordemos que un australiano como Nick Cave hizo un disco entero con baladas de asesinato en los años 90. Y vamos ahora con Lechones Sangrientos y el enésimo homenaje que podemos encontrar entre artistas del NetAudio al director de cine, autor de películas como Cabeza de Borradora o Inland Empire. Es este David Lynch, Lange Casseum. Así de breve es este tema de Lechones Sangrientos, se llama David Lynch, Lange Casseum y aparece en el álbum Casseum que publicó el pasado mes de enero en el label Surrey Symphonoethics, aunque al parecer se había grabado en 2008. Y sin duda Lechones Sangrientos es un nombre estupendo y muy adecuado para este tipo de música que ejecuta el único miembro del proyecto, Pablo Nieto, también conocido como Paul Tull. Y si además pues hay alusiones al director de cine David Lynch, pues mejor que mejor. Vamos ahora con el dúo Without Tea, que nos ha presentado un single de más de 6 minutos con una atractiva mezcla de géneros. Esto se llama Trap, Trampa. Is awful. Este era el single Trap de Without T, publicado en la label rusa Mimonot. Y con él, este dúo plantea una eficaz mezcla de géneros. En efecto, encontramos elementos del ambient, el pop, la electrónica e incluso el post-rock. Y todo esto nos hace estar muy pendientes de lo que Without T puede hacer en un futuro. Mientras tanto, no nos movemos de tierras rusas. A continuación tenemos al colectivo de San Petersburgo Utroburtu con otro de los temas de su álbum Feeling Like a Campañol. Este se llama Plesen. Los miembros de Utroburtu comentan que este álbum Feeling Like a Campañol, que se ha publicado en la label Los Archivos Clínicos, se le entrega al oyente tal cual, sin haber pasado por un proceso de mezcla o masterización. Y de hecho, no sin ironía supongo, se atreven a decir que quizá sea mejor directamente no escuchar este trabajo Feeling Like a Campañol, que sin embargo, en nuestra opinión, incluye temas muy interesantes como este instrumental que acabas de escuchar, se llama Plesen. Y seguimos con nuestra selección musical ecléctica de los martes en Intangible 23 en Canarias Ahora Radio. Ahora va a sonar la electrónica con base de piano de Heart Blockade en este tema, Next Station Spring. Thank you. Pues eso, hay sonidos de piano, percusiones electrónicas y grabaciones de campo en este tema Next Station Spring de Heart Blockade. Lo puedes encontrar en el EP Spring Primavera de la label Subwise. Yo la verdad que la descubrí o redescubrí, no sé muy bien, hace poco, y tiene muchos lanzamientos interesantes. Pero bueno, nada de esto evita que ahora llegue ese momento de los martes en Intangible 23, el momento bizarro. Bienvenidos a esta sección estrambótica y extraña con los momentos que más se salen de madre dentro de la música libre. La sintonía la pone el Dr. Phibbs interpretando la melodía introductoria de la película Psicosis, cuya banda sonora compuso originalmente Bernard Herrmann. Y hoy nuestro momento bizarro es un ejercicio de down tempo. Lo que ocurre es que el down tempo normalmente es una música tranquilita y aquí está completamente desencajada. Se llama Shocking Q y es del productor canadiense Kenlo Kragnukes. Bueno, a ver quién es el guapo que baila esto, ¿no? El tema Shocking Q de Kenlo Kragnukes aparece en su álbum Brum, que se puede descargar desde el archivo de la música gratuita. Y ha sido nuestro momento bizarro de hoy, aunque en dicho trabajo encontramos otros 16 temas cortitos y varios de ellos también podrían encajar en esta sección de Intangible 23. Bueno, vamos ahora a escuchar la última parte de aquel curioso curso de mecanografía Pitman con sonidos orquestales que ha rescatado la net label Chinstrap. Y esta es, por tanto, la sexta parte, así que es el momento de ponerse delante de la vieja máquina de escribir y empezar a darle a la tecla. Thank you. la idea era que el alumno del curso de mecanografía Pitman se pusiera delante de la máquina a escribir y fuera tecleando al ritmo de esta música orquestal. Era un disco de principios del siglo XX y ahora lo ha redescubierto Ergo Fizmit y lo ha publicado en su netlabel Chinstrap. Lo describe como una pieza de vanguardia inintencionada, un ejercicio de minimalismo antes de que existiera el minimalismo y una especie de versión motorizada de la orquesta para música ligera. En fin, es una de las curiosidades que encontramos dentro del catálogo de Chinstrap. Y vamos llegando a la recta final de esta edición del martes en Intangible 23, ahora con el tema de Ibuki Yushi, Primavera a la carta. El tema Primavera a la carta de Ibuki Yushi, un artista que ya ha sonado en alguna ocasión anterior en el programa, y lo puedes encontrar dentro del recopilatorio Totokoko March, con esos sonidos tan agradables en los que se especializa el sello virtual Totokoko. Y lo último que vamos a escuchar ya hoy en Intangible 23 es una especie de tema de jazz noctámbulo, este Low Tone Interlude de Lucy Lauder. con este tema de Lucy Lauder nos despedimos en Intangible 23, en Canarias Ara Radio, en la FM de Gran Canaria y Tenerife y en canariasararadio.com. Era el Low Tone Interlude con el que se abría el EP Folk Music que Lucy Lauder publicaron en el archivo de la música gratuita. Se trata de un grupo integrado por Centam a la batería, Thomas Preston al saxofón y Tilman Porsuers a la guitarra. Les acompañó en estas sesiones de grabación además Martin Koger a la tuba. Y te recuerdo que puedes dejarnos tus comentarios y sugerencias en el blog del programa en tangible23.canariasahora.es y que allí encontrarás además enlaces a las canciones que hemos puesto hoy para que te las puedas descargar, ediciones anteriores en formato podcast y la forma de contactar con nosotros en el correo electrónico y los perfiles de Facebook y Twitter. Así que nada, hasta mañana miércoles que hablaremos de un programa con licencia Creative Commons y dedicado a promocionar la cultura libre que se está haciendo en internet, un programa de televisión. Así que un saludo de Ayose García y Carlos Pérez. Te esperamos para seguir escuchando cosas completamente distintas.